Bueno, Félix, llegó la primera derrota del Alto Rincón este domingo pasado contra Santa Isabel. ¿Cómo lo viste? Bueno, era un partido difícil, ya lo preveíamos así. El Santa Isabel tiene un gran equipo. Y en líneas generales, yo creo que fueron merecedores de la victoria porque durante más minutos tuvieron el control del partido, apretaron mucho, estuvieron bien, ¿no? Una pena también porque quizá nosotros ahí la segunda parte mejoramos muchísimo, estuvimos más metidos que ellos y tuvimos ahí nuestras opciones de haber conseguido como mínimo el empate, ¿no? Pero bueno, un partido que ya preveíamos difícil, un buen equipo, Santa Isabel. Yo creo que fue un muy buen partido de fútbol, muy disputado, corrieron muchísimo los dos equipos, muy serios, con muy poquitas ocasiones de gol por parte de los dos. Y bueno, yo digo, yo creo que en líneas generales ellos fueron algo mejores que nosotros y nosotros podríamos haber sacado el empate, quizás al final alguna de esas ocasiones podía haber entrado. ¿Qué le falló al equipo? Dices que dio más el Santa Isabel que el Alto Rincón. ¿En qué? No sé, ¿en qué? Bueno, porque la primera parte el partido se movió por los parámetros que mejor les vienen a ellos, ¿no? Fútbol de choque, hubo fútbol directo, mucho balón arriba, es un equipo de mucha talla física. Físicamente ya tenemos un equipo fuerte y nosotros no tuvimos buen trato al balón, jugamos quizá demasiado nerviosos, no sé, no fuimos el equipo que suele tener muy buen trato al balón, que tiene posesión de balón, que no tiene nervios en la salida, no estuvo el equipo, no estuvo bien, ¿no? Y ellos sí, en el partido, la primera parte, pues fue como a ellos les gustaba, ¿no? Un equipo que juega mucho a diagonales, a buscar al delantero centro directo, jugaron más de cara a ellos, nosotros más de espalda, nos estaba costando salir. La primera parte, bueno, no por completo, pero bueno, sí, quizá ahí al minuto 15 así tuvimos una ocasión muy clara de Isma y a partir de ahí pues nos desdibujamos un poco, esa media hora de la primera parte fue suya, ¿no? Digo, el Santa Isabel es el máximo aspirante, ¿no? Para ti de al ascenso tercera o Pues no, es uno de los grandísimos equipos que hay. Yo creo que, sinceramente, pienso que hay cinco equipos, seis quizás, que pueden estar ahí arriba y cualquiera de ellos, depende de cómo se desarrollará. Sí que es un buen equipo, ¿no? Pero bueno, también está Robres, San Lorenzo y para mí el gran favorito sigue siendo Binéfar, ¿no? Esto acaba, llevamos siete partidos, ocho partidos, queda muchísima liga, ¿no? Y los equipos pues irán para arriba o para abajo. Lo que sí que es cierto que es un gran equipo y un aspirante a estar ahí arriba todo el año. Pero yo sigo pensando que el gran favorito es el Binéfar. ahora que hablas de Binéfar, un Binéfar que gana el Peña de Ferranca contra 9 en el último minuto del partido. Sí, porque todos los equipos aprietan, ¿eh? También el Santa Isabel ganó el último día 0-1 en casa del quinto, que va último, que lleva solo un punto y por lo que me han comentado a mí, algún palo del quinto y sufriendo muchísimo. Todos los equipos te lo ponen muy difícil, cada partido es distinto. Unos días te sale todo, otros días no te sale nada. Pues mira lo que tú dices, el ejemplo más claro, el Binéfar, que es el gran favorito, sufre muchísimo y gana el 93 a un equipo con dos menos, ¿no? El ejemplo que yo te ponía antes, el Santa Isabel, que va a líder destacado, gana en quinto 0-1, sufriendo muchísimo, muchísimo, ¿no? Es fútbol. Bueno, esta semana no tenemos preguntas, así que vamos directamente al partido próximo contra el Grañén, el domingo. Sí, Un Grañén bueno. que viene de jugar contra el quinto también. Nosotros siempre decíamos el que deja el quinto. Bueno, no Sí. sé cómo se prevé este partido. Pues como todo, es difícil. El quinto, o sea, el Grañén, el otro día lo estuve viendo, me pareció un equipo con muy buenas individualidades en la parte de arriba. Ofensivamente parecía un muy buen equipo, tiene buenos jugadores. Bueno, yo estoy convencido de que si le damos ritmo al partido y les apretamos mucho, les costará mucho puntuar en nuestra casa, ¿no? Bueno, a ver si somos capaces de que el partido sea rápido, de que haya muchas ocasiones, de que el balón vaya por abajo, no darle pausa y se lo podemos poner muy difícil, ¿no? Ellos son un equipo físicamente también es poderoso y ya te digo, en la parte de arriba tiene jugadores que desequilibran, ¿eh? Tiene buenos jugadores. No sé cómo tenemos a la plantilla para este partido contra el Grañén. Tenemos de altas y de Pues bajas. bajas. Quizá Manel tiene una inflamación ahí en la rodilla de un golpe, jugó ahí en los últimos minutos, ya jugó con molestias. Quizás sea no sabemos cómo estará para el fin de semana. Quizás sea la única baja que tengamos así fija, porque Marco ha empezado a entrenar, tiene alguna molestia en el tobillo, pero yo creo que llegarán todos, excepto la duda de Manel. Pues los demás, pues dispondremos de todos. Pues bueno, Félix, hablaremos el lunes próximo sobre este partido contra el Grañén. Mucha Muy suerte. bien, venga, gracias Hasta Oliver, hasta luego. luego. Adiós.